Bueno, la siguiente ponencia que voy a leer es básicamente un primer avance en un texto que he venido trabajando desde hace algún tiempo, que es básicamente algunas reflexiones, intuiciones que emergen de discusiones con amigos, compañeros, estudiantes, básicamente en torno a los temas de clase social, de género y de deseo. Y como un texto básicamente que está en proceso de elaboración, se da cuenta que no tiene una gran conclusión, digamos, pero que pretende ser un poco provocador, digamos, para generar algo de discusión entre ustedes y entre nosotros también. El capitalismo contemporáneo ha dejado de ser un modo de producción para convertirse en un modo de existencia, como lo demuestra la permanente mercantilización de la educación y el intelecto, de la salud y el cuerpo, de la biología y la comunicación. El capitalismo ha devenido enteramente en un universo biopolítico. El capital ya no simplemente gobierna y apropia nuestras energías vitales, ha logrado por fin producirlas y comercializarlas, buscando hacer valer el derecho de propiedad sobre todos los ámbitos de la vida. Como lo sostiene el marxista autonomista norteamericano Harry Cleaver, ante los esfuerzos políticos del movimiento obrero por escapar de la dictadura del trabajo asalariado y el disciplinamiento fabril durante los años 60 y 70, el capital ha respondido en las tres últimas décadas con las políticas neoliberales que instauran una verdadera fábrica social, moldeando el mundo vital de lo cotidiano desde su interior, colonizando inclusive el cuerpo sexuado y sus deseos, con el fin de convertirlo en fuerza productiva y variable de valorización económica. La nueva economía postindustrial, basada en el desarrollo exacerbado del sector servicios, se constituye así como una violenta máquina libidinal que obliga al cuerpo del trabajador a producir excedentes comunicacionales y afectivos que resultan ser cruciales para el dinamismo económico tanto en el ámbito de la producción como en el consumo. Los cambios en la naturaleza del trabajo que tales mutaciones subrayan ha abierto el camino a nuevas tendencias en la constitución subjetiva de la clase trabajadora, como es necesario identificar, que es necesario identificar como condición para la rearticulación de nuevos proyectos emancipatorios. Situar al cuerpo y sus deseos como fuerza motriz de la producción capitalista nos obliga necesariamente a ubicarnos en el cruce de tres trayectorias del pensamiento crítico contemporáneos: el marxismo, el feminismo y la teoría queer. En el contexto de las variadas polémicas y reconstrucciones que el legado de Marx ha experimentado a comienzos del siglo XXI, nuestro propósito es repensar y recobrar la relevancia del análisis marxista de clase por medio de su tropiezo con la nueva política de género y sexualidad que instalan las teóricas feministas actuales y el queer, como condición para entender las formas que adquiere el trabajo postindustrial, particularmente en el Chile neoliberal de hoy. Hablar de un marxismo que deviene feminista y queer, por ende, es referirse a un marxismo que piensa, experimenta y moviliza a partir de la multiplicidad, y por lo tanto no teme a descubrir la importancia de la economía libidinal y efectiva dentro de su crítica a la economía política. Cabe insistir en el hecho que tanto el marxismo como el feminismo y la teoría queer son perspectivas que han buscado problematizar política y teóricamente las relaciones de dominación en la sociedad moderna. Así como el marxismo desarrolla su crítica en torno a las problemáticas de clase dentro del modo de producción capitalista, el feminismo pone hincapié en desmantelar la dominación patriarcal como condición de la emancipación de la mujer. La relación entre ambas corrientes ha sido ciertamente compleja y problemática, con varios intentos matrimoniales que rara vez llegaron a buen puerto, debido a los entendimientos binarios de la relación entre clases sociales y género. La aparición de la teoría de queer, con su ataque radical a la heterosexualidad como norma hegemónica y su abierta apología a la instabilidad, multiplicidad y perversidad del deseo sexual, lejos de resolver el debate, complicó aún más las tensiones epistemológicas y políticas entre cada una de estas corrientes. Esta ponencia no busca ofrecer una solución teórica y menos política a estas tensiones. en el marco del entendimiento del poder como una relación social que es siempre reversible y transformable, me parece mucho más productivo reivindicar políticamente la imposibilidad de fijar una relación de sentido único y estable entre las categorías de clase, género y deseo. En verdad, cada una de estas perspectivas teóricas son síntomas de un trauma, de una ruptura, de una enfermedad que tiene su propia dinámica y movimiento. Su relación es precisamente producto de un tropezón, de un roce que invita a un trueque comunicativo sin que hayan cambios de trayectoria. Al relacionar marxismo, feminismo y teoría queer, no buscamos establecer la base de un pensamiento único que integre equilibradamente los elementos fundacionales de cada teoría, en una suerte de resolución dialéctica de las tensiones que puedan existir entre ellas. Nuestro propósito más bien es inventar un universo conceptual, donde cada elemento teórico mantenga su singularidad sin dejar de ser un don intercambiable y deconstruible, acoplándose de manera abierta y heterogénea entre sí, sin unificar ni totalizar. Hablemos entonces del trabajo. Como resultado de la proximidad espacial y temporal que instaura entre el productor y el consumidor el modelo confortista de trabajo asalariado, las empresas del sector servicio se ven obligadas a maximizar su competitividad adoptando una organización expresiva y performática con el objeto de aumentar la calidad y eficacia del servicio al cliente. Mauricio Lazzarato indica que el consumidor de hoy ya no es el consumidor masa de mercancías estandarizadas, sino un individuo activo y sensitivo, con deseos singulares, involucrado en el mercado con la totalidad de su cuerpo. Ante las exigencias y complejidades de esta nueva demanda, la empresa postindustrial se ve obligada a monitorear y solicitar sus pensamientos, lenguajes y deseos, como forma de generar insumos que permitan un diseño apropiado de las estrategias de seducción comercial. La performance económica, en consecuencia, comienza a estar estrechamente asociado a la performatividad como espacio discursivo para influenciar la impresión del consumidor y su definición de la realidad. La tal performatividad está ligada a la producción y gestión de una sensibilidad saber de orden estético, asociada al consumo de bienes y servicios relacionados con la moda y la apariencia física, como el vestuario, la cosmetología, la alimentación, entre otros. Esto corresponde a una economía estética que se construye a partir del deseo del consumidor a ser visto, a exhibirse, a lucir bien y por lo tanto a innovar de manera permanente, abriendo el camino a una nueva modalidad de explotación del trabajo que pone su acento en las competencias cognitivas y corporales que tiene el trabajador para integrar y gestionar afectiva y performativamente esta estética. Un número creciente de empleadores en el sector servicio y comercio no solo están preocupados del fortalecimiento de la imagen de su negocio, sino también en la imagen corporal de sus propios trabajadores, que sus propios trabajadores proyectan y los efectos que producen. Los criterios empresariales de selección de personal cada vez más apuntan a dar suprema soberanía a la apariencia, el vocabulario, la personalidad, la presentación personal y la habilidad de crear y gestionar el vínculo social con el cliente. En tal contexto, el cultivo estético del ser, por medio de la mantención y performatividad de la corporalidad deseada por la organización empresarial, se ha convertido en parte central del propio trabajo ejecutado por los empleados, como si su propio cuerpo ya estuviera inscrito por la mercancía que producen y ofrecen. Se le solicita al trabajador que haga actuar el cuerpo como un significante material que sea el índice valórico del patos empresarial, estilizando y sensualizando, y por ende disimulando, la fría racionalidad del intercambio comercial, con una cualidad subjetiva propia, emotivamente inolvidable. Tal uso del cuerpo corresponde a una tecnología del encantamiento, que es particularmente efectiva en la medida que funciona haciendo referencia a ciertos regímenes compartidos y situados de sentido, basados en una compleja red de experiencias, discursos y expectaciones sociales históricamente establecidas, dentro de cuya matriz los grupos subalternos buscan conseguir reconocimiento, si no político, al menos a nivel simbólico. Por lo tanto, no es cualquier cuerpo el que mejor cumple con los nuevos requerimientos empresariales. El servicio al cliente demanda la producción de un valor agregado con una dimensión semiótica afectiva, cuya especificidad no está exenta del mandato y compulsión de hacer al cuerpo actuar el género y la sexualidad de manera que sea sensualmente afín con los intereses de la empresa. Las imágenes del género y el cuerpo sexuado que buscamos tomar en consideración aquí, por lo tanto, no deben ser entendidas simplemente como representaciones, sino como performances, en la medida que involucran lo que Judith Butler describe como una estilística de gestos que producen e inscriben el género y el deseo, de acuerdo a los imperativos organizacionales de la empresa y los deseos del propio consumidor. La creciente feminización del trabajo ha estado estrechamente vinculada a este proceso semiótico afectivo dentro de la economía postindustrial. La integración de la mujer al mercado laboral no ha significado, como lo esperaban las feministas liberales en su momento, el fin de la subordinación de la mujer y la extinción del patriarcado. Dentro del giro biopolítico que ha experimentado la economía, la feminización del trabajo ha involucrado la resignificación e integración por parte de la empresa postindustrial del mandato de la reproducción biológica, social y efectiva impuesta históricamente sobre la mujer dentro de la economía doméstica. La mujer trabajadora, eficiente, es la que cumple y sigue con éxito las expectativas de conducta y gusto femenino que le son mandatorias bajo el sistema patriarcal, pero ahora en su condición de empleada salarial. El trabajo afectivo realizado por la mujer como instancia de la producción de comunidad de vida social comienza a ser ahora directamente explotado y gestionado productivamente por el capital. Lejos de debilitar el patriarcado, el capitalismo postindustrial lo ha perfeccionado, subsumiéndolo como parte íntegra de las relaciones que mantiene con el trabajador. Se espera que la mujer trabajadora siga comportándose como una madre, una esposa, una hermana y una amiga en relación con el empleador, los compañeros de trabajo y en el servicio al cliente. En el contexto de la nueva economía semiótica efectiva, la mujer trabajadora es la que debe agradar, acoger, contener, alimentar, cuidar y persuadir. Es la mujer sabia que nos aconseja servicialmente sobre la imagen, la moda y la dieta, buscando hacer de su deseo el objeto de deseo del propio consumidor. La manipulación femenina, el gesto de resistencia ante la dominación masculina, se transforma en función de la manipulación comercial. Como es el caso de la promotora, la ejecutiva de venta, la enfermera y la azafata del café con piernas, la trabajadora postindustrial valoriza la mercancía por medio de una performance de intimidad y sensibilidad asociada simbólicamente a su género, donde la habilidad de formar y gestionar relaciones de afecto deja de estar simplemente bajo la dirección de un padre o un esposo y comienza a ser comandada por el empleador y el cliente. Dentro del capitalismo postindustrial, la explotación del trabajo afectivo no se limita solo al caso de la mujer trabajadora. La fábrica social no solo redefine las fronteras imaginadas entre lo público y lo privado, entre los territorios femeninos y masculinos, sino también entre lo normal y patológico dentro del ámbito de lo sexual. La centralidad del trabajo afectivo, por lo tanto, está también asociado al reconocimiento y apropiación por parte de algunas empresas de ciertas formas de sexualidad tradicionalmente marginadas dentro del mercado laboral. Así pues, aunque los lugares de trabajo son homofóbicos, aún en su gran mayoría, hay empleadores en el sector servicios que han sacado significativo provecho comercial de la visibilidad que los cuerpos gays y lésbicos han adquirido paulatinamente en el espacio público. Asociado a los nuevos procesos laborales, se han desarrollado nuevos tipos de masculinidad que distan significativamente de los modos de corporalidad y conducta que han caracterizado la figura del obrero industrial. En un proceso de producción guiado por la necesidad de satisfacer los imperativos sensoriales del consumidor, la sensibilidad camp, por ejemplo, tan hegemónica en la cultura gay contemporánea, resulta de crucial importancia para el sostenimiento performático y afectivo en la atención comercial a un cliente que es fundamentalmente heterosexual. En su ya clásico texto, Notas sobre el camp, Susan Sontag se refiere a dicho estilo como una estética de gestos basadas en una actitud irónica y distanciada hacia el mundo, que es simultáneamente nihilista y paródica, afectada y teatral, cómica y amanerada. Ser camp es tomar con seriedad e intelectualizar los aspectos banales y frívolos de la cultura contemporánea como forma de desacato corporal contra lo que es propiamente serio y circunspecto, celebrando de esta manera lo que es sofisticadamente artificioso y exagerado por sobre lo profundo y racional. Ser camp es apreciar lo chillón por sobre lo sobrio, lo novedoso por sobre lo permanente. De ahí su intento de desarrollar un lúdico y exacerbado, pero a la vez moderno, sentido de la moda y el gusto. Ya sea como vendedor en una exclusiva tienda de ropa o como telefonista en un centro de llamados, el trabajador camp maneja suficiente capital cultural como para poder permitirse guiar la mirada, el tacto y el olfato del consumidor, instruyéndolo y aconsejándolo acerca de las últimas tendencias que visten, adornan y producen el paisaje del cuerpo, convirtiéndose así en un trabajador que imprime a la mercancía su sello propio, somatizándola y transformándola en reflejo de su propia imagen. El trabajador camp reconoce fetichistamente en la mercancía un grado de estimulación erótica que es difícil de evitar y cumple servicialmente con transmitir. Ciertamente hay industrias en el sector servicios, como pueden ser la alimentación, las finanzas y la educación, donde esta tendencia no se presenta. Hasta el día de hoy, estas continúan siendo áreas de empleo marcadamente homofóbicas, donde los hombres gays y lesbianas se sienten obligados a permanecer en el ropero y camuflar sus preferencias sexuales. En cambio, hay empresas orientadas al servicio al cliente, como la moda, la entretención y las telecomunicaciones, donde hacer visible las preferencias por el mismo sexo puede resultar una dimensión deseable y necesaria del plusvalor simbólico que el trabajador aporta al servicio que ofrece. Jugando un poco con viejos términos hegelianos, cabe hacer hincapié que lo que estas industrias distinguen y recompensan dentro de su fuerza laboral no es ser gay en sí, sino más bien es un ser gay para sí. Se valora económicamente la performatividad trans que el hombre gay trabaja con y sobre su cuerpo sexuado. Performatividad que no es exclusivamente gay, pero cuyo texto corporal es leído como inmanente a la manifestación de la homosexualidad masculina. En estricto rigor, entonces, hablamos de una ética y una estética trans que modela la conducta y sensibilidad laboral y industrial en su conjunto, incluso entre aquellos trabajadores que son heterosexuales. Para concluir, así como la creciente inclusión de la mujer en el mercado laboral no debe ser tomado como el fin del patriarcado, la integración gay en la empresa postindustrial no equivale al fin de la heteronormatividad. La tolerancia liberal ha transformado a la homosexualidad de categoría abyecta en un objeto exótico. El buen consumidor heterosexual ya no repudia lo gay, más bien lo admira y secretamente lo desea, frecuenta sus pares y sus discos. Acepta incluso involucrarse en algún desliz homoerótico, se nutre de la diferencia, pero sin abandonar ni cuestionar nunca los dividendos políticos y culturales que le proporciona la heteronorma en el espacio público. La tolerancia liberal en la sociedad postindustrial continúa nombrando a los hombres gay, lesbianas y trans como otros, los reformatea en identidades estables y fijas que limitan posibilidades y multiplicidades en el cuerpo sexual, haciéndolo más fácil de vigilar e incorporar, particularmente cuando la explotación de la fuerza de trabajo, se trata. El compromiso afectivo que el asalariado gay demuestra con la mercancía que ofrece no lo libra de estar sometido a los altos niveles de flexibilidad y precarización laboral tan extendida en el sector servicios de nuestro país. Lo dejo hasta ahí, sin conclusión, y ojalá. Radio Tregua.